9:36, continuamos en el Mañanero, nos metemos en el primero de los temas del día y tiene que ver con la continuidad de un conflicto que tiene el eje central en ANSES, en todo el país. Hoy se está convocando desde ATE a un paro nacional en todas las dependencias de ANSES en el país. Esto tiene que ver con, recordemos, la demanda del reintegro de sumas confiscadas mediante el impuesto, el llamado impuesto a la ganancia, y la derogación del reglamento del personal, entre otras cuestiones que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, está reclamando a nivel nacional. Para conocer la situación puntual en la ciudad de Mar del Plata, estamos en comunicación con Hernán Molina, delegado de ATE aquí en nuestra ciudad una vez más. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Ariel y Juan te saludan. Buen día, Ariel y Juan, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Bien, nosotros muy bien. Contanos, Hernán, más o menos cómo está la situación hoy por hoy. Vos estás en la sede de Luro y Jara, si no tengo mal entendido. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de las distintas dependencias de ANSES en nuestra ciudad? Bueno, hoy se está desarrollando un paro nacional en todo el país, en ANSES. Estamos acá en la calle, recién acabamos de cortar un poquito ahí en Luro y estamos yendo para la Avenida Independencia y San Lorenzo, a la otra oficina de ANSES, que son las dos que hoy no están atendiendo. Tanto Puerto como Constitución están atendiendo por ahora normalmente. En el curso del día no sabemos si van a decidir que van a parar o restringir algo en la atención, pero por ahora están trabajando normalmente. Y nosotros, bueno, estamos manifestando por esto que vos decías y por otros temas más que tienen que ver también con un servicio médico que trabaja para el control de asistencia, que es privado, es tercerizado, porque el Estado, digamos, no es que se hace cargo de todo, este Estado también privatiza y terciariza, y no es un mecanismo, digamos, que nos sirva a nosotros como un mecanismo de prevención de la salud laboral de los trabajadores, sino es un control de asistencia que a veces va cuando tiene que ir a tu domicilio, o a veces no va. Y los días que vos no vas, que el servicio médico no va al domicilio, aunque tengas el certificado, te descuentan el día igual. Y eso es por el obra y gracia de que no hacen bien su trabajo esta empresa tampoco. Así que hay muchas cuestiones que tienen que ver. Obviamente el eje central está en los fuertes descuentos que hemos recibido, que hay que describir que hay un ítem de descuento de impuesto a la ganancia, pero también hay otro ítem que la patronal dijo que en 2013 nos habían calculado mal el descuento, así que tenemos dos ítems de impuesto a la ganancia que nos descuentan, que ha hecho todo esto, digamos, que en agosto los trabajadores se cansaran y vieran pauperizado su remuneración a la altura de lo que se cobraba en mayo. En mayo todavía no habíamos recibido el aumento del 27% que le dieron a todos los estatales, y después del 27% en agosto nos encontramos que se licuó totalmente. Así que, bueno, esas son las distintas circunstancias que nos llevan, y la más importante de todas, que esta patronal no abre el diálogo. Del 14 de septiembre hoy no ha habido ni siquiera un llamado. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo justamente es eso, a través de la medida de fuerza, una apertura del diálogo para poder debatir una mejor propuesta que sea suficiente para los trabajadores. Uh-huh. Hernán, ¿por dónde pasan las principales cuestiones, si se quiere lo más finito, por lo cual existe esta diferencia de posturas en las distintas sedes de ANSES? Bueno, esto tiene que ver por dos circunstancias principales. Una que tiene que ver es la de la existencia de cuatro sindicatos dentro de ANSES, de los cuales dos estamos en conflicto y dos no. Los que aprobaron esa propuesta que nos ofreció la patronal en la conciliación obligatoria el 14 de septiembre fue UPCN y otro sindicato que se llama SECASTI. Bueno, esos dos tienen bastantes afiliados en esas dos dependencias, que son Puerto y Constitución. Y la otra circunstancia es tener en cuenta que son dos oficinas abiertas por esta gestión, con gente a cargo. Por ejemplo, el Puerto comenzó a cargo de Fernanda Raberta, hoy por hoy ya no está porque está dedicada a su función legislativa, y en el caso de Constitución, Mariela Santoro. O sea, son referentes del Frente para la Victoria y dentro de sus trabajadores también tienen ingresos de personal de la misma gestión del Frente para la Victoria. Entonces, ellos, si bien también reciben los mismos descuentos que nosotros, no son exceptuados, consideran, bueno, que este conflicto no es tal o que no están de acuerdo. Nosotros respetamos que ellos quieran trabajar, por eso nosotros, con los trabajadores que hace más tiempo que están en ANSES y que conocen los vaivenes y los embates que los distintos gobiernos tuvieron para con el organismo, estamos en lucha. Así que eso es la característica principal de Puerto y Constitución, a diferencia de lo que es Luro en dependencia. Igualmente hay que recalcar que continúa habiendo ingreso de personal por la vía de la política, y que la verdad que nosotros también eso lo rechazamos de plano, porque la verdad que entran con sueldos muy superiores a lo que tienen trabajadores de hace años desempeñándose en ANSES. Es decir, estamos hablando de cuestiones estrictamente políticas, que son válidas, que son entendibles, pero digamos los descuentos los trabajadores los tienen igual. Sí, hay sectores donde en otros lugares, ponele de la provincia, del país, donde trabajadores denominados, digamos, militantes de la Cámpora, se han plegado a la medida de fuerza, porque la verdad que los descuentos no son bromas, o sea, está bien la política de inclusión, nosotros también la celebramos, pero hay que fijarse que toda esa política de inclusión está llevada a cuestas por los mismos trabajadores y no así por los funcionarios. Los funcionarios, vos a veces pedís respuestas que tienen que ver con cosas técnicas para resolver trámites y no encontrás respuestas, porque ellos no dan parte en ANSES, están en otro lugar haciendo, digamos, campaña, y justo ahora que estamos cerca del 25 de octubre, están dedicados a eso. Por eso, entre la falta de respuesta y que tiene de piloto automático hacia octubre, es por eso que consideramos que esta patronal no abre el diálogo nuevamente. Y bueno, acá hay trabajadores nucleados en ATE, en APOPS, que son los gremios de lucha, pero también hay trabajadores afiliados a los otros dos sindicatos que también están en la media fuerza, en Luro y en Intendencia. Así que esto da a las pautas, a las claras, de que no es un capricho de dos sindicatos, sino que los trabajadores se quieren manifestar. Años anteriores ha pasado lo mismo, dos sindicatos aprueban la propuesta, dos sindicatos no, y sin embargo no ha habido semejante cantidad de conflictos, porque la verdad es que los trabajadores en ese momento lo resolvieron de esa manera. Hoy ya están cansados. Hernán, ¿no abrió el diálogo de ninguna manera, o se comunicó por escrito con alguna propuesta la parte de la patronal? Por eso, desde el 14 de septiembre, nada. El 14 de septiembre, en el marco de la conciliación obligatoria, se nos ofreció lo que nosotros rechazamos por insuficiente, que tenía que ver, como explicamos otras veces, con la, por ejemplo, ampliación de licencias, que en algún momento nosotros lo hemos pedido y consideramos que con eso alcanzaba. Hoy no, por ejemplo, una licencia por maternidad que ya se excede, digamos, a los 90 días por ley de contrato de trabajo, que nosotros pudiéramos lograr que sean 100 días para las madres, o alguna ampliación también para la licencia por paternidad. Y después hay otras cosas, como por ejemplo la tolerancia de la llegada tarde, que en vez de ser de 10 minutos o 5 minutos sean 10, o en Capital Federal sean 15. La verdad es que eso no nos sirve para nada. O sea, está bueno como un reclamo que le hemos hecho en otras oportunidades, pero la verdad es que hoy no alcanza. Hoy, aparte de esa propuesta, nos ofrecen una suma en negro y tampoco podemos aceptar más sumas en negro. Esto es un retroceso para todo el tiempo de lucha de aquella década del 90, donde estuvo a punto de desaparecer ANSES, hasta el día de hoy. Por eso rescato, digamos, que los que tienen más experiencia trabajando en ANSES son los que más saben lo que se estuvo por perder alguna vez y cómo hay que defender lo que se logró hasta ahora. Digamos, hoy está esta jornada de paro a nivel nacional. ¿Cómo continúan de aquí en más las medidas? Bueno, mañana habrá asamblea a primera hora en las oficinas, se determinará cómo se sigue, se evaluará el paro de hoy, se verá, se estará atento a ver si hay algún llamado por parte de la patronal, pero como viene la mano, nosotros estamos decididos a seguir de acá hasta el 25 de octubre a que haya una respuesta, porque sabemos que después todo, por más que sea el mismo color político el que gane las elecciones, es otra historia totalmente diferente, y toda la negociación poca y nula que hemos tenido no creemos que sea muy distinta después de esa fecha. Y hablando de eso, ya metiéndonos, si se quiere, un poco en la interna y demás, apelando también a tu experiencia, digo, ahí en los pasillos, los comentarios, digo, ¿qué es lo que se puede escuchar respecto de lo que viene de acá en adelante con el cambio de gobierno respecto a la titularidad de ANSES? ¿Se comenta algo, se escucha, se dice de quién podría quedar a cargo de ANSES con la asunción del nuevo gobierno? No, hasta ahora lo que habían manejado en los pasillos es que sigue Bocio, pero la verdad que eso está todo por verse. Lo que pasa es que ya entramos a un análisis demasiado personal mío. Yo, digamos, creo que Scioli asume de alguna manera con el proyecto nacional, bastante cercado por el kirchnerismo más acérrimo, pero yo creo que Scioli va a tener cintura propia para empezar a deshacerse de algunas cosas que no le son cómodas. Eso lo hemos evidenciado y lo estamos viviendo en la provincia. Así que la verdad que creemos que esto, cualquier candidato, Scioli, Macri, Massa, son opciones de ajuste o más ajuste, depende de cada candidato, y todo de una salida política por derecha. Eso es lo que creemos nosotros. La verdad, bueno, el Proyecto Nacional ha evaluado que es su candidato, pero creemos que hay muchos que están a disgusto con eso. Así que creemos que eso, después, traducido a lo que es ANSES, me cuesta creer que siga Bocio. Pero bueno, quizá le sirva a alguien como él, que ha podido mantener a fuerza del no diálogo un organismo que para la prensa es, digamos, un organismo eficiente. El otro día tuvieron lamentablemente unos hechos de violencia y de agresiones, digamos, en esta mañana se realizó la protesta de manera pacífica, ¿no hubo ningún tipo de inconveniente? Sí, eso no pasó más que el otro día. El otro día inclusive se han hecho públicos los videos, fueron, creo que nos llevó a un minuto el hecho de violencia, fue puntual, y bueno, en eso siguen cada una de las denuncias que se han hecho por parte del afectado, digamos. Pero no, nosotros, nuestras movilizaciones son siempre pacíficas, no es la primera vez que la hacemos, así que en el día de hoy podemos decir que ha sido todo un total éxito, hasta en ese sentido, porque no había ningún inconveniente. Y esperemos que así siga. Hernán, como siempre, un gusto, mandamos un gran abrazo ahí a todos los compañeros, y bueno, veremos si es que en algún momento desde las autoridades de ANSES se dignan a abrir el diálogo de verdad, y no como estas ofertas que han dado en la última conciliación obligatoria, que realmente parecía una invitación a seguir de paro. Sí, la verdad que lo leemos de la misma manera, y de hecho la conciliación obligatoria fue una salida que tuvieron en aquel momento porque no pudieron resolverlo a través de las propuestas. Hernán, hasta luego, buen día.